Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescates del Archivo de Rock.com.ar. Y esto es La Pesada del Rock. Me faltó decir hoy que La Pesada fue polémica, incluso antes del Rompan Todo. En un tiempo en que había gobierno militar y censura, La Pesada grabó esto. Una provocación, un guiño, quién sabe. La marcha de San Lorenzo, La Pesada. Pibe, no veas a Esto es radiorock.com.ar. Lili, contame la noche del Luna Park. La noche del Luna Park fue un concierto, nadie quería abrir el show. Y yo, como siempre, prefiero abrir porque después de mí no toca nadie. ¿Viste? Porque no en el sentido de que haya quilombo, porque la primera persona que toca en un concierto, en el cual hay 10, de 10 a 15 mil personas, obviamente agarras un espectador con los oídos limpios, primero. Lo agarras con una ansiedad de escuchar sonido desesperadamente. Lo agarras animado, porque el tipo llega a las 9 de la noche. Cuando son las 2 de la mañana, por más que le toque rock and roll furioso, negro tiene que tener una pelota. El negro, después de aguantar 4 horas parado, esperando en la fila para entrar. Y no sé qué, obviamente, ¿cierto? Dijimos, vamos a tocar nosotros. Como siempre, la pesada abría. Abrimos. ¿Quiénes eran nosotros? Mira, no me acuerdo bien, pero me acuerdo la cara de Hermino Molinari. Me acuerdo de él, me acuerdo de Molinari, me acuerdo de Spinetta, me acuerdo de los Aquelarres. Yo sé que era la línea de los Almendras, que era la línea de los. Era una línea que era más blanda. Bueno, ¿y? Para nosotros. Y tuvimos que abrir nosotros, porque nadie quería abrir. Porque el público estaba, que se subía por las paredes. Había quilombo, había mucha confusión, había mucho anarquismo. Era época medio como comienzo de liberación. La gente estaba más o menos loquita ya. O sea, los chicos querían rock and roll. La cosa no estaba para joder. Y abre la pesada. Y la pesada empieza a tocar y bueno, los chicos empiezan a cuando la pesada entra, el negro empezaba a tocar, sé lo que era, habríamos La Pálida, no sé qué, abrimos. ¿Cuándo abrimos, viejo? El Luna Park parecía un bólido. La gente se abrió. Claro, un poco de omnipotencia. Estás con la pelota para hacer el gol, ¿no estás? Estás pronto para hacer el gol, ves que golazo. Te pones un poco omnipotente. Te haces el canchero. Claro, hay una cierta dosis de inconsciencia. Pero hay una dosis de conciencia también real de lo que pasa. Entró se puso nervioso, Tito Lectura llamó a la policía. Pero vinieron dos batallones. Existe la anécdota de que vos invitaste al público que pasara a la platea que estaba más despoblada que los sectores populares. No, negro, empezaron a invadir, y ya estaban invadiendo. Y cuando estaban invadiendo, yo empecé a decir que, bueno, calma, pasen, pero pasen tranquilo. Vengan cerca, pero no. Tenemos que tocar, tenemos que continuar tocando. Yo no llamé nada porque estábamos tocando. ¿Cuándo llamé? No llamé nada. Estábamos tocando. Yo paré porque la policía entró. No tendrás simplemente todo. Bueno, ¿entró la policía ahí? Entró la policía en pelotones. La policía estaba pronta. Porque no es posible que después de la segunda música, la pesada, entrase tres pelotones de la policía por el medio, así, con palos y casetes. Negro, ¿qué me vas a contar a mí? Que llamaron a la policía vino del departamento central y se armaron en 10 minutos para venir a reprimir. ¿Cómo? Ya estaban pronto, estaban en la puerta, negro. ¿Y cuál fue tu reacción cuando...? Mi reacción, dije que parasen, paré la música cuando vi que me estaban empezando a dar palos, dije que parasen de pegarle a los chicos, no sé qué. Y llamé que la violencia trae violencia, que no hicieran eso que iba a volver para ellos, ¿no? Y bueno, ahí ya saben lo que pasó. El pelotón tuvo que salir de nuevo corriendo, porque se le fueron encima 9.000 negros que rompieron el Luna Park entero. La policía tuvo que irse. Espera, el inconsciente colectivo sí retiene, sí, no sé si una historia o una leyenda, sí, de que el cantante de La Pesada, sí, cuando ve que la policía, sí, carga contra los pibes, sí, y les empieza a pegar palos, sí, el cantante dijo, bueno, ok, loco, entonces rompan todo. Sí, es así. Sí, claramente. Con otras palabras, un poco más suaves, con un final rompa todo. Así, pero antes de eso hay un speech, que era, no sé, creo que palabra de Perón, era, creo que de Perón, que la violencia trae a la violencia. Entonces, hubo una especie de tregua antes del quilombo, y hubo diálogos. Tanto es que los diálogos hubo, porque hay fotos en el cual Álvarez y Oscar están en el palco conmigo. ¿López? Sí, se subieron al palco. Hay fotos, yo tengo fotos, en el palco conmigo, así, mirando lo que pasaba, y parado el show. Porque yo, lo primero, antes de romper todo, le digo, ¿qué pasa? Somos todos iguales. Aquella forma de hablar que existía en ese tiempo. ¿Cierto? Hoy de repente seríamos más concretos. Imagínate con una carga de emocional de aquel tipo en aquella época en Argentina con ese peso. No, negro, aquel diálogo, no, negro, para un poco, ¿qué haces? No, chicos, no se peleen, la policía no se peleen. Que yo a veces, yo, bueno, y sigue, y le pega. Yo voy a ver que le están dando palazos a un tipo en la cabeza. Y sangre, el tiempo sangrando, y que se llevan uno, que se llevan otro. Y vos sos el caudillo, digamos, de los chicos, y te quedas callado. No te podés quedar callado. O te la jugás en esa con los chicos, o te pones al lado de la policía y decís, bueno, ok, se acabó el concierto, no toquemos más, muchachos, vámonos. ¿Qué haces? Yo, todo nada, puedo parar la carrera, me pueden meter en cana, me metieron en cana, yo pensé que me iban a matar. ¿Viste? Porque a mí me llevaron en cana ese día. A mí me arrancaron del escenario. El quilombo se armó cuando me llevaron en cana. La cosa no terminó ahí. Yo dije, rompan todo. Bueno, ok, adelante. Tipo, rompan todo, ¿no? Ahí los chicos se le fueron encima de la policía. Y la policía se levantó. Pero al mismo tiempo había policía que venía por atrás. Entraron por atrás, por el escenario. Y me engancharon en el palco. Y yo cuando me engancharon, empecé a gritar, mostrar que me llevaban. Cuando vieron que me llevaban, rompieron el Luna Park. Y reventaron 4 o 5 coches en la puerta. Y para sacarme del Luna Park, los tipos pasaron un momento feo, porque los chicos quebraron 4 coches, la policía. El ruido era tan impresionante, haciendo ruido. Yo me acuerdo, la cosa que más me impresionó del Luna Park fue el ruido que hacían los chicos rompiendo las sillas. Era un barullo continuo, así. Era así. Una cosa que me quedó, porque yo me iba y yo sentía eso. Y en el quilombo me llevaban 4 o 5 canas, me metían dentro de los coches, tipo, como si hubiera matado a Kennedy, qué sé yo, ¿viste? Palazo de aquí, puntapié, trampada, dentro del coche. Y bueno, es eso.